Para empezar, a mí me da mucha risa escuchar a mucha gente de la camada, de nuestra camada, ¿no? De nuestra generación. Es que nuestra escena, ay, es que nuestro movimiento nos lo están robando y no sé qué. Güey, no mames. Güey, a ver, güey. Tú ya eres un señor, güey, que tiene hijos, que tiene responsabilidades, güey, que ya no va a los eventos, que ya le duele bailar, que ya no puede, que X, que Y. O sea, ¿cómo hablas de una escena, de que nuestra escena, güey, si no haces nada por ella? O sea, si no haces nada, en el sentido de que ni siquiera vas a un evento, ya no vas a los eventos, ya no te gusta la música electrónica, porque escuché comentarios de que ya la música electrónica que se hace hoy ya no, ya que ya ni siquiera es música electrónica. O sea, ya no te gusta la música, ya estás chocheando como vi el abuelito de que es que en mis tiempos todo era mejor, es que antes sí se hacía música, ahora ya no es música. Güey, o sea, ¿cómo alguien con esa actitud puede hablar de que nuestra escena? O sea, como que todavía no se han dado cuenta que nuestro tiempo ya fue, ¿no? O sea, que nuestra escena ya fue. O sea, que la escena ya se transformó, que la escena ya evolucionó. Y ahora, pues la escena la manejan los chavos, o sea, las generaciones que vienen, las generaciones que estaban después de nosotros son las que ya están manejando la escena, ¿no? Y la escena pues tiene que seguir evolucionando, nos guste o no nos guste. Entonces pues es muy chistoso de que hablan que nuestra escena y que nos las están robando y que no sé qué, cuando pues esa gente que habla no ni hace eventos, no va a los eventos. Yo hablo con mucho despecho. Sí, lo voy a decir claramente, hablo con mucho despecho de ello, porque en el 2000, ¿qué fue? 2014-2013, hicimos unos eventos en el Multiforo 246, como ahora sí, bajo Toxic Productions. Hicimos dos eventos que eran pues así muy de un corte muy comercialón, muy orientado para un público más global, más general, ¿no? Para que no tanto orientado a los abuelitos, ¿no? Después dijimos, güey, pues vamos a hacer la segunda edición de El Revolution y vamos a tocar pura música para nosotros, para los abuelitos, ¿no? Pudimos contar con el apoyo de Virtual, DJ Virtual, que era uno de los DJs de aquellos tiempos, de por ejemplo de Líbido, de estos eventos, por ejemplo, como aquel evento que se hizo en el Silver Dome y cosas así. Virtual era un DJ por excelencia de trance, ¿no? Total que el evento era de pura música vieja, ¿no? Música de nosotros, ¿no? De nuestra camada, para nuestra escena, para nuestra flamante escena. Y güey, el evento era gratuito. ¿Y sabes quiénes llegaron? Nada más llegó Sergio Kirchner con Luz y dos que tres amigos así muy allegados, güey. Y toda esa gente que habla de la escena, güey, brilló por su ausencia, güey. A mí me dio mucho coraje, güey. No me desilusionó como en cualquier otro evento donde no llegara gente, güey. No, a mí me dio coraje, o sea, me dio coraje porque dije, güey, a ver, esa gente que tanto habla de la escena, ¿dónde está, güey? Esa gente que a la que no le gusta la música electrónica nueva, ¿dónde está, güey? ¿No? Entonces dije, esta va a ser la última vez que yo toco para los abuelitos, güey. O que yo hago un proyecto para abuelitos, güey. A la verga, güey. ALB, güey. ALB, güey. Güey, por eso ahora me dedico, pues, a atender a mi público millennial, güey, que lo amo, güey, lo quiero mucho, güey, porque a donde vaya yo, ahí van, güey. Y siempre todos los eventos, siempre tienen gente, siempre, y no solamente tienen gente, güey. La gente está conectada con el evento, está participativa, no están ahí nada más así viendo y así, o drogándose, ¿no, güey? Entonces, realmente me dio mucho, mucho coraje eso y se me hace absurdo que la gente diga, es que nuestra escena no la están robando, güey, no sé qué. Güey, ya, tu escena ya fue, güey, tu tiempo ya fue, güey, entiéndelo. Y si no te gusta la música electrónica nueva, es un pinche pedo que tienes tú, güey. No lo tiene la gente nueva, güey. Porque esto sigue, güey. Al contrario, güey. Esto ha crecido tanto, güey. Que de verdad, güey, yo digo, güey, ¿cuántos de nosotros no habíamos querido un Tomorrowland, güey, en 1998, sin Despacito y sin esas pendejadas, güey? Pero con la producción que tiene el Tomorrowland, güey. O el EDC, el Electronic Daisy Carnival. O estos festivales grandísimos que se están haciendo ahorita, güey. ¿A poco no esos eventos eran los que queríamos nosotros en ese tiempo, güey? Ya es que te decía yo, güey, antes nosotros íbamos a los eventos que íbamos. Todo el mundo dice, ay, no, ese evento estuvo poca madre, ay, no sé qué, ay, que las putas, súper chingón. No, güey. Yo me acuerdo que ese pinche evento, güey, estaba de la verga, güey. Con el pinche lodo, güey, a la mitad de la pierna, con un pinche audio culero, güey. Con los DJs que apenas estaban refinando su mezcla, su técnica. Y, güey, o sea, no, güey. O sea, si tú comparas esos eventos a los que íbamos con un Tomorrowland, güey, un Electronic Daisy Carnival, güey. Güey, son fiestas moleras, güey. Eran eventos moleros comparado con estos pinches grandes eventos que hay ahora. El problema es que ahora la música que se toca en esos eventos, pues ya no nos gusta, güey. Y ese problema, y ese no es problema del Tomorrowland, güey. El problema lo tenemos nosotros, güey. Y desafortunadamente, güey, pues el público que va, güey, pues no exige algo mejor, güey. En cambio, si nuestra generación no hubiera dejado de ir a los eventos y hubiera seguido y se hubiera acoplado a la evolución de la música y la electrónica, pues quién sabe, a lo mejor otros tiempos serían, ¿no? Pero la verdad es que es de envidiarse la producción que hay ahora contra la producción que había antes, ¿no? Entonces yo digo, pues ya los que hablan de esos eventos, güey, digo, pues qué chido que están esos eventos, güey. A mí no me quitan nada, güey. A mí no me están robando nada, güey. Esos eventos, al contrario, qué bueno que las nuevas generaciones pueden disfrutar esos eventos, güey. A mí me hubiera gustado tener esos pinches eventazos en mi tiempo. Y también, güey, en esos tiempos también habían rolas, güey, que eran ridículas y que eran basura. O sea, no todo era la perfección, güey. Yo me acuerdo que habían rolas que yo decía, ay, güey, esta mamada qué, güey. Pero en fin, sí, a huevo. Pues bueno, a nivel mundial, creo que esto ya se descontroló. No, creo que Ya no es esto. como antes, Es que ya no es como antes, es que ya no es. No, a nivel mundial, creo que es un muy buen momento para la música electrónica, en el sentido de que pues ya no hay un filtro de disqueras. Por ejemplo, ahora el consumidor final es el güey mamón de la disquera. Que antes nosotros escuchábamos o comprábamos lo que a un güey mamón de una disquera le gustaba, ¿no? Porque a las disqueras le llegaban demos por montones y solamente unos cuantos eran los que se publicaban porque pues esos le gustaban al consejo de la disquera o al güey mamón de la disquera que estaba sentado en una sillita mamalona y decía, pues esto no me convence, esto sí y esto no. Entonces ahora la gente tiene esa posibilidad de elegir si esa basura les gusta o si esa cosa chingona les gusta, ¿no? Porque la música, pues yo creo que como todas las artes, pues llega a ser un tanto subjetivo, ¿no? Por ejemplo, sí hay cánones, ¿no? A seguir, sí hay, digamos, hay niveles, ¿no? hay criterios, pero finalmente esto va a llegar a un consumidor final, ¿no? Y actualmente tenemos la fortuna de contar con una gran variedad de medios en los que podemos encontrar música, porque no es que antes no se produjera tanta música, antes igual también se producía muchísima basura como hoy, solamente que esa basura no llegaba a nuestros oídos porque, insisto, el güey mamón de la disquera era el que paraba ese pedo, ¿no? Y ahora nos llega todo, tanto las cosas buenas como la basura nos llega todo, y ya es una cuestión de nosotros de elegir qué es lo que nos va a gustar, qué es lo que no, qué es lo que consideramos bueno y qué es lo que consideramos malo, ¿no? Entonces yo creo que en este momento la música electrónica ha crecido grandísimo. Creo que es un muy buen momento de la música electrónica porque ya mucha gente sabe, qué es música electrónica. Todavía falta un camino por recorrer, pero ya mucha gente ya no se queda con la cara de what cuando le dices música electrónica, ¿no? Ya al menos te dicen, ah, sí, el ponchis ponchis, ¿no? Y antes ni siquiera eso, antes tú decías música electrónica y la gente se quedaba con una cara de extrañeza, ¿no? Y aparte, ¿no? La democratización de la tecnología ha provocado que ya cualquier persona en su casa, en su cama, empiece a hacer música, empiece a sacar eso que trae en la mente. Y reitero, ¿no? Que podrá ser basura o podrá ser una cosa virtuosa, pero ya eso va a depender, eso ya lo va a juzgar el público, ya no lo va a juzgar el güey de una disquera, ¿no? Y tan es así que ahora existen cosas como este movimiento del Vaporwave, que cualquiera de nuestra camada lo escuche y escuchamos cosas y decimos, güey, ¿y esto qué, no? Pero hay gente que elige que ese es un camino a seguir, ¿no? Que dice, bueno, pues esto está chido, ¿no? Por ejemplo, simplemente bajarle el pitch a una canción y ya eso es una creación, ¿no? Bajarle el pitch a una canción ya es algo que alguien está creando. Sin embargo, ya eso le toca al público, ¿no? Decidir si eso es bueno, si eso es malo, si eso le va a gustar. Y yo creo que todavía falta una evolución de la música electrónica. La música electrónica sigue evolucionando, ha seguido evolucionando. Hay gente que estará en contra de este punto de vista, que diga, no, es que ya esto es una involución de la música electrónica. Al contrario, esto es una evolución por la simple y sencilla razón de que las herramientas tecnológicas con las que se produce la música electrónica hoy en día no son las mismas con las que se producía en los 90s. Entonces no podemos esperar que la música electrónica de hoy suene exactamente igual a la de los 90s, nada más por el simple hecho de que ya se produce con otras herramientas, con herramientas que tienen un poder mucho más grande del que tenían las herramientas de los 90s, y sobre todo pues esta democratización, ¿no? y esta falta de filtro, que ya todo nos llega así, nos llega todo aquello que le llegaba al güey mamón de la disquera nos está llegando a nosotros, ¿no? Entonces yo creo que eso es bueno y es malo, ¿no? También es un arma de dos filos. Entonces, a nivel mundial, la música electrónica creo que todavía sigue evolucionando. Todavía faltan más cosas por ver. Y en el caso de la escena nacional, también ha habido un despunte enorme. Ha habido un crecimiento. Yo sí siento que ha habido un crecimiento en cuanto a las propuestas, en cuanto a los productores. En el sentido de que pues ya también los productores mexicanos, yo me acuerdo que en los 90s, pues yo contaba con los dedos a los productores mexicanos que conocía, ¿no? Después yo me di cuenta que prácticamente no sabía nada de música electrónica mexicana para cuando conocí a Juan Acosta, y para entonces ya empezaba como esa explosión de que empezaban a salir proyectos aquí, disqueras por allá, las net labels y todo eso. Y cosas muy interesantes, como cosas también pues bastante absurdas o basuritas. Pero finalmente eso va generando movimiento, ¿no? Porque de repente alguien escucha una basurita y dice, güey, es que la idea es buena, pero la ejecución es mala, güey. Y de repente alguien trata de mejorar eso, ¿no? O se va por ese camino y trata de aportarle algo. Y ahí es donde nace la evolución, donde surge la evolución de algo, ¿no? Y es donde ya de repente, si no, pues ¿cómo creen que nació el house, el techno y el trance? ¿Cómo es posible que de la música concreta hayamos llegado al techno? Que fue una evolución, ¿no? Entonces, así es. Digo, que no nos guste ahora a nosotros la música electrónica nueva, pues ya ese es un problema de nosotros, ¿no? Sin embargo, esto no va a parar, esto va a seguir evolucionando. Es una bola de nieve que se va haciendo más grande. Y en el caso de la escena mexicana, pues me da gusto que pues ya hay una exposición muy grande de proyectos. Y lo mejor de todo es que ahora los proyectos ya tienen una calidad profesional, ¿no? Por aquello de la democratización de la tecnología, ¿no? Porque hoy en día ya cualquiera puede tener un estudio de millones de pesos en una laptop, pero no siempre eso nos va a garantizar la calidad o el éxito, ¿no? Y en el cuestión en la parte de los eventos, pues yo creo que también ha habido una explosión, ¿no? También muy interesante. Se han hecho eventos muy interesantes, se han traído a personalidades que nunca se habían traído o que ni nos esperábamos que algún día fueran a llegar a México. Entonces creo que va bien. Sin embargo, pues como en todo, ¿no? Siempre hay sus cositas malas, siempre hay cosas que pues llegan a dejarnos, a que nos quedan a deber, ¿no? Que nos quedan a deber en la escena. Pero pues bueno, yo creo que yo veo que esto pues sigue en evolución, ¿no? Yo creo que esto sigue evolucionando y afortunadamente hoy en México la gente ya empieza a entender el significado de música electrónica, ¿no? Todavía falta un camino por recorrer para que la gente entienda la diferencia entre un DJ y un productor de música, que la gente sigue confundiendo el trabajo de un DJ con el trabajo de un productor musical o de un DJ productor. Creo que últimamente el apelativo de DJ se ha denigrado un poco, ya incluso ya hasta da pena decir que uno es DJ, y pues hay casos bien, bien claros, ¿no? Como que los DJs que nosotros conocíamos, que eran DJ fulano de tal, DJ Chuchito y así, ahora ya se quitaron el DJ y ahora nada más se llaman por su nombre y cosas así. Ahí se ve que ya como que les pesa, como que ya les da casi vergüenza decir que son DJs, porque desafortunadamente hoy en día el público en general tiene una idea equivocada de lo que es un DJ, y ya la idea como tal de un DJ pues ha venido a degradarse, ¿no? Y yo creo que ahora es cuando más se necesita que la gente empiece a distinguir qué es lo que hace un DJ, qué es lo que hace un DJ productor y qué es lo que hace un músico electrónico, ¿no? hablando de la parte de la tecnología para DJs, ¿no? Antes que nada, pues hay que aclarar que yo aprendí a tocar ya como DJ con tornamesas, ¿no? Ya había mencionado aquellos pininos que hacía con mis Walkman, pero pues eso no lo considero dentro de mi desarrollo como DJ. Ya mi desarrollo como DJ lo considero a partir de que tuve mis tornas. Entonces yo empecé a tocar con viniles y ya posteriormente pues vino la influencia del CD, ¿no? Y también pues empecé a tocar con CDs, ¿no? Posteriormente vino la influencia del software, ¿no? Del maravilloso software. Yo siempre he dicho que es maravilloso. ¿Por qué es maravilloso? Desde que yo empecé a comprar discos, siempre tuve la inquietud de poder mezclar dos rolas idénticas, de poder hacer como una especie de mix de esa rola, de un remix de una rola en tiempo real con dos discos iguales. Desafortunadamente, pues mis posibilidades económicas no me daban para poder comprar dos discos iguales, o compraba dos discos diferentes para tener más música, o compraba pues yo nada más dos discos y tener una sola rola, ¿no? O un solo sencillo. Entonces, para mí fue maravilloso cuando empecé a tocar con CDs. Ya podía quemar en un CD, en dos CDs el mismo track y poder hacer remixes al vuelo, ¿no? Porque también eso es muy, muy, muy interesante, muy chido, poder hacer remixes de una rola al vuelo. Y ya cuando descubrí las capacidades del software, fue así de, güey, no manches, o sea, qué maravilla, ¿no? Ya de todo esto de meter los efectitos y de trabajar con loops en el software, fue sensacional. Entonces esto pues no, con esto pues quiero decir que nunca he estado peleado con la tecnología para DJ, ¿no? Al contrario, yo la he aceptado y la he valorado. Incluso hasta he utilizado Sync, ¿no? De repente hay veces que las carencias técnicas en algún lugar no te permiten tener el monitoreo adecuado y pues necesitas de repente utilizar Sync. Ya me ha pasado. De hecho, yo tengo un controlador MIDI que es uno de los más baratos, que no tiene interfase de audio, y por ende yo no puedo monitorear cuando toco con ese controlador. Entonces pues tengo que echar mano del Sync, ¿no? Tengo que echar mano del Sync y de los puntos de EQ en la pantalla y todo eso. Y sin embargo también tiene su chiste hacer un buen set con software, también tiene su chiste. Debes de conocer perfectamente tu música. De hecho, esa es la máxima para todo DJ, ¿no? El DJ tiene que conocer su música al 100%, porque si no la conoce, no va a hacer los puntos de EQ o la mezcla en el momento preciso, ¿no? Y en este caso, pues en el caso del sync, pues yo no le tengo miedo al sync, ni estoy peleado con el sync. No digo que sea una práctica recomendable siempre, pero cuando no hay de otra, cuando se tiene que usar, hay que usarlo, es una herramienta más, ¿no? Y incluso el sync puede disparar la creatividad, porque entonces ya no nos preocupamos tanto por ejemplo, necesitamos hablamos de que en promedio podemos emparejar un disco en 30 segundos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ya cuando eres nivel asiático, ¿no? Hablamos de emparejar un disco en 30 segundos, incluso hasta en menos, ¿no? Pero ¿qué tal si en lugar de preocuparte por emparejar los discos, te preocupas por la parte artística, ¿no? Y empiezas a hacer cosas que no podrías hacer con dos tornamesas o con dos players, ¿no? Cuando puedes incluso utilizar cuatro players, o puedes meter loops, puedes utilizar los loops para poder hacer cosas. Entonces yo creo que es algo muy, muy, es algo maravilloso. La parte de la tecnología y el software para DJ es muy bueno. Sin embargo, yo creo que para las nuevas generaciones, yo sí recomendaría que en medida de lo posible, porque yo sé que el uso del software nos hace, es por más que nada por conveniencia económica, ¿no? El uso del software ha proliferado por conveniencia económica, porque no es lo mismo comprar unas tornas que cuestan 12,000 pesos cada tornamesa a comprarse una laptop que te puede costar menos de 12 mil pesos, donde puedes hacer música, donde puedes mezclar, donde puedes hacer, es multifuncional, ¿no? Y en este caso, pues la conveniencia que te da el software, la conveniencia económica, te lleva a que pues ya te encasilles ahí, ¿no? Que digas, ah, pues ya soy DJ, ¿no? Pero yo sí exhortaría a toda la gente que actualmente únicamente ha tenido experiencia con el software, a que en medida de sus posibilidades pudieran empezar a utilizar otros medios como los ya de jodido un CD player y si se puede ya unas tornamesas, que pues ya eso es un lujo, utilizar tornamesas con viniles es realmente un lujo, porque realmente es una sensación, para ti como DJ es una sensación de control total de la música, ¿no? En el momento en que tú tocas el medio, el que lo tocas físicamente, ya es una sensación que no se puede comparar a la sensación que tienes con el software, ¿no? También es divertido tocar con software, pero la sensación que tienes de tocar con medios físicos, realmente, pues, es recomendable, se las recomiendo a todos, ¿no? Yo creo que actualmente soy más productor que DJ. Porque ya tiene muchos años que ya no mezclo. De repente, actualmente mezclo y ya no mezclo música vieja. Ya estoy mezclando mucha música nueva, mucha música japonesa, que sigue teniendo ese corte, ¿no? Ese corte de sí hay como un perfil, ¿no? Si escuchamos la música que yo toco como DJ. Sí, hay como un perfil que dice, ah, mira, sí se escucha como que sí traes tus raíces todavía de abuelito, ¿no? Pero yo creo que actualmente ya me considero más productor, o si lo queremos poner ya de manera pomposa, pues ya como más músico que DJ, ¿no? En realidad yo no soy músico porque no estudié música ni nada. Sin embargo, últimamente ya he trabajado más como productor que como DJ. いらっしゃいませ。 とこれね、可愛いでしょ。 Las mezclas del Blackie.